música. Y estas son las mañanas en la X, hablando de demandas y peleas entre músicos a propósito de la noticia de la pelea entre Chad Hugo y Pharrell Williams, más conocidos como The Neptunes. ¿Cuáles son las demandas y las peleas internacionales más grandes de la música? Ya hablamos de Fleetwood Mac y de la gran pelea que hubo entre Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Y otra de las legendarias peleas que se fueron hasta las cortes es la pelea entre los hermanos Gallagher de Oasis. Stand By Me de Oasis, que este año celebra los 30 años de su álbum debut, Definitely Maybe, en las mañanas de la X, una de las peleas más amargas en la historia de la música. Liam y Noel Gallagher se detestan, se desprecian, no se pueden ver y no han podido reconciliarse. No va, o más viejitos es posible. Peor, creo. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tú crees? En Succession, al final, el hermano del gran señor hace las paces con él, ¿cierto? Como en su muerte. Liam demandó después de haberlo, después de que Noel lo sacara de Oasis en el año 2009, luego de una pelea en un camerino, cierto. Uh-huh. En la que intentó matarlo con una guitarra. No, él intentó matar a Liam. Liam intentó matar a Noel con una guitarra, sí, claro. Un guitarrazo. Pegar un guitarrazo. Liam demandó por calumnia e injuria a Noel Gallagher en el año 2009. En esos momentos habían pasado varias cosas. Antes de eso, Liam llegó muy enguayabado a un concierto, a un festival. Les tocó cancelar el festival porque el hombre no estaba en sus mejores condiciones. Ya. Liam insistió que la demanda no tenía nada que ver con dinero, sino con exigir una disculpa de su hermano Noel. Y en los siguientes meses, Noel, en efecto, se disculpó. ¿Ah, sí? Sí, y Liam descartó la demanda, pero desde entonces no se han vuelto a hablar. ¿Desde qué año, perdón? 2009. Desde el año 2009. Eso ya no fue. No, el pasado mes de marzo, Liam llamó a su hermano una papa. Ya recordemos. Una papa en X. Es el insulto favorito de Liam a Noel, es a potato. ¿Qué es a potato? Le debe molestar, debe tener algún... Siempre, claro. ...pasado que lo molestaba de chiquito y se enojaba y sabía que lo dañaba con eso. Claro. Sí, en efecto, hay una historia larga. Con las papas. De la palabra papa. Liam Gallagher, for some reason, can't stop hurling potato insults at his brother Noel. Escribió, la revista digital Vulture hizo un repaso de las incontables veces en que Liam Gallagher ha llamado en redes sociales a su hermano Noel una papa. Y lo ofende. Si lo ofende. Y por eso lo hace, claro. Sí. Sabe. Pero sí. Liam es jodido. Uno cree que Noel es el malo de la película, pero míralo. Así es. Y ya. Los dos. Pero legalmente, por derechos, aunque ellos estuvieron una vez también peleando porque uno le dijo al otro que no podía cantar las canciones de Oasis. Sí, para este año. De hecho, Noel le dijo a Liam que no podía cantar las canciones del Definitely Maybe, pero creo que sí puede, que los dos pueden hacerlo. Y no ha pasado tampoco, separado. Yo creo que también les da pereza entrar en una disputa legal. Te tengo las tres razones de la demanda. ¿Cuáles son las razones de la demanda que hay hoy de Chad Hugo contra su ex compañero Pharrell Williams? Entonces, tenemos que una cubre el uso del nombre en música en streaming. Ok. La otra, para videos musicales y otros contenidos. Y la tercera, cubre presentaciones en vivo. Esta solicitud fue presentada en el 2022 por la empresa de Pharrell, que es PWIP Holdings, que también tiene los derechos para Nerd. por ese lado. Después, hace poco, salió el equipo de abogados de Pharrell y dijeron lo siguiente: Pharrell está sorprendido por esto. Nos hemos acercado en múltiples ocasiones para compartir la propiedad y administración de la marca y continuaremos haciendo esta oferta. El objetivo aquí era asegurarse de que un tercero no se apoderara de la marca y garantizar que Shad y Pharrell compartieran la propiedad y la administración. Ok. Eso es lo que dicen los abogados de Pharrell. ¿Y ese tercero podría ser qué? ¿Un abogado de Chad Hugo o qué? Es que no, hay todo tan shady. Tan difuso. Todo tan oscuro. Mm. Pero bueno, ahí está entonces, que es en streaming, videos y presentaciones en vivo. Son mañanas en la X103.9 FM, demandas grandes y peleas importantes en la industria de la música, es nuestro tema el día de hoy. También en X hicimos una pregunta sobre trabajos extraordinarios o absurdos a propósito de una apertura de trabajos que hay en Antártida, por si le interesa, para ir a atender unos pingüinos. Contar. Contarlos. Uno, dos, si tres, necesita, cuatro. Si quiere contar pingüinos en la Antártida, trabajo sí hay. ¿En qué le gustaría trabajar? ¿Qué ha dicho la gente? Mauricio Vélez dice, me gustaría cuidar abejas, apicultura, no importa que me Muy piquen. Muy bien, ah, sí, claro, perfecto. Saludos desde Medellín, siempre en las mañanas X. Qué gracias, bueno. Mauricio, un abrazo grande para ti también. Tiara, ya existe, me encantaría cuidar pandas. Qué bien, y qué mil chévere. Veces sí, están llenos de algodón, obviamente. Y John Ramírez dice, mi trabajo raro y soñado sería ser probador de colchones o probador de parques temáticos. Claro que sí, eso es una gran, gran, gran selección de trabajos. Switch Disco con React en las mañanas de la X. Alemania ya ha legalizado la marihuana. Sí, recreativa. Ayer convirtió en el país más grande de la Unión Europea en legalizar el uso recreativo del cannabis, uniéndose a Malta, que lo hizo en el 2021, y a Luxemburgo, que lo hizo el año pasado. Esto causó, por supuesto, reacciones, revuelo, obvio. Y también mucha emoción para muchos. A medianoche, varios centenares de personas celebraban el cambio de ley encendiendo sus cigarrillos de cannabis frente a la emblemática puerta de Brandenburgo. Los joints. El olorcito tan maluco. Lighting up that joint. En pleno corazón de Berlín, según el primer paso de la muy debatida ley, los adultos mayores de 18 años ahora pueden llevar consigo 25 gramos de cannabis seco y cultivar hasta 3 plantas de marihuana en la casa. Los cambios dejan a Alemania con algunas de las leyes sobre cannabis más liberales de Europa. Los Países Bajos, conocidos por su actitud permisiva frente al tema, han adoptado en los últimos años un enfoque más estricto en relación a contrarrestar el turismo de cannabis. Como siguiente paso de la reforma legal, a partir de este primero de julio será posible obtener marihuana legal, ¿no?, a través de clubes de cannabis en el país. Estas asociaciones reguladas podrán tener hasta 500 miembros en cada club y distribuir hasta 50 gramos de cannabis por persona. Si usted está en Alemania y lo paran y le encuentran, tiene derecho a tener los 25 500. Gramos. Oh, okay. Y no tiene derecho a no decir de dónde los obtuvo. ¿De dónde los sacó? Director. Yo digo, no le puedo decir. Pueden obligar a hacerlo, además. Y está bien. O sea, está bien. Responder, sí, no le puedo pasa nada. Decir. Si tiene más de eso, y si ya encuentran una intención de venta, de comercio, comercialización, si de mayor cantidad, ahí sí ya le pueden caer. Los planes iniciales para que el cannabis se vendiera a través de tiendas autorizadas se abordaron debido a la oposición de la Unión Europea, aunque se está preparando una segunda ley para aprobar la venta de cannabis en tiendas de regiones piloto, o sea, en otras partes de Alemania. Así que, bueno, han expresado preocupación muchos prohibicionistas sobre el caso de personas que tienen la salud, pues, comprometida por eso. Ya con estos temas, pero los demás dicen que esto va a ayudar al control callejero. Sí. Y al tráfico oscuro que hay detrás de todo esto. Sí, es que todo trae su... Todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. A mí lo de la marihuanita me parece peligroso por el tema mental. Porque yo creo que la marihuanita... Influye mucho en... El estado de ánimo. En disparar... Cositas. Con lo que hablábamos del libro que está de moda. La marihuana, esta es una opinión personal, obvio, basada también en mis experiencias viendo gente a mi alrededor que consume marihuana, y se que, y que se les dispara una esquizofrenia. No, una paranoia. Una esquizofrenia paranoide. Duro. No, sí. Es obvio, sí. Son cosas que ya están en el cerebro de la persona y que no aparecen sino hasta cuando... Un detonante. Exactamente. Sí, señor. Entonces, es preocupante eso porque como están las cosas en términos de salud mental, todo el mundo hablando de ansiedad, de depresión y todo el mundo fumando vareta. Amigo. I am not sure. No estoy muy seguro de... Ahora, si se guarda la cordura en el consumo, todo extremo es malo. Claro, todo extremo es malo. Puede funcionar. Puede funcionar, pero si tú tienes una precondición mental, puedes dañar todo. No, y si no sabes, que yo he conocido gente que no tenía ni idea que tenía principios de esquizofrenia. Pero arrancaron a fumar y se les alborotó. Pero se les despertó. Este tipo de cosas puede abrir la puerta a este tipo de conversaciones, como, ah, bueno, listo, ya el tema está sobre la mesa, ya es abierto, ya es legal, ahora quiero entrar a entender si soy propenso a sufrir o a detonar las cosas que tengo, si la puedo consumir marihuana o si puedo consumir. Porque claro, no es que ahora vayan a fumar más gente, porque la gente lo está haciendo, y que sea legal o no, no quiere decir que de pronto sí va a haber un pico ahorita que es legal, ¿no? Y puede que se aumente, pero de todas maneras no es que por prohibirla se esté fumando menos. Pero sí, de todas maneras se está poniendo sobre la mesa ya la conversación que va más allá de el consumo per se y sí lo que puede causar después, que yo también estoy de acuerdo con que por lo menos a mí también, y en experiencias cercanas, detona cositas. Detona cositas. Sí, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Siempre. Lo del microtráfico y la manera como se manejan estas redes oscuras, sí está, me parece chévere que le quiten y la prohibición. Y la prohibición. La prohibición es mala, ¿cierto? Pero también la legalización vendrá con sus respectivos problemas de carácter... ¿legal? Sí, claro. La legalización, no de salud pública. Ah, ok. De salud pública. ¿De quién era esa canción? Ya se me escape. Escape. Qué horrible. Son mañanas de la X-139. Esta Alemania entonces legaliza la marihuana recreativa. Estas son las mañanas de la X. Y aquí está Major Lazer con Lean On. Son las mañanas de la X y ahí estaba Major Lazer con Lean On. Las canciones son cada vez más simples y cada vez más repetitivas. Según un estudio que se publicó el pasado jueves, las letras también se han vuelto más bravas, más agresivas, más autoobsesionadas durante los últimos 40 años, dice este estudio, lo cual refuerza las opiniones de todos nosotros, los fans cacrecos viejitos de todas partes del mundo. Pero... Si es de 40 años, nosotros caímos ahí redonditos. Un equipo de investigadores europeos analizó las letras en más de 12.000 canciones escritas en inglés en los géneros de rap, de country, de pop, de R&B y de rock de 1980 a 2020. Y antes de detallar cómo estas letras se han vuelto cada vez más básicas, el estudio señaló que la leyenda de la composición y de la música, Bob Dylan, quien llegó a la fama en los 60, pues obviamente se ganó un premio Nobel en la literatura. Entonces, la autora del estudio, Eva Zangerli, una experta en sistemas de recomendación en la Universidad de Austria, no quiso decir cuál es ese artista que tiene las letras más básicas, pero sí hizo énfasis en que las letras se han convertido en un espejo de la sociedad que reflejan cómo los valores, las emociones y las preocupaciones de una cultura cambian con el tiempo, y lo que hemos visto y lo que hemos logrado atestiguar en los últimos 40 años es un cambio drástico en el paisaje musical, desde cómo se vende la música a cómo se produce la música también. Durante los 40 años que se estudió la música hay un aumento en la forma, o hay un cambio importante en cómo la gente escuchó la música respectivamente. Los cassettes y los discos de vinilo de los 80 dieron paso a los CDs de los 90, y luego la llegada de la internet llevó a estas plataformas conducidas por algoritmos de hoy en día. Según el estudio del diario Scientific Reports, los investigadores vieron las emociones expresadas en las letras cuántas palabras distintas y complicadas se utilizaron y qué tan frecuentemente se repitieron. Las letras tienen tendencia a ser más simples y más repetitivas, escribió Sangerly en el sumario de la investigación. Los resultados también confirmaron investigaciones previas de que se había caído muchísimo la cantidad de letras positivas y emocionantes en el tiempo. La mayoría de las letras expresan odio, disgusto, rabia o tristeza. ¿Cuál es tu grupo? ¿De qué? ¿En qué grupo encuentras eso? En todos. Todas las letras hablan. De hecho, me da la impresión que ayer lo pensaba. Estuve viendo una charla que dio el dueño de Patreon, quien es además el fundador de un grupo muy famoso de comienzos de los 2000 llamado Pomplamoose. ¿De música? Sí. ¿Y qué género es? Eran una parejita, yo no sé si ustedes se acuerden, que eran una parejita de personajes que se pusieron muy de moda. ¿Indie? Sí, claro, pues todo era indie en esa época, todo, absolutamente todo era indie. ¿Pomplamoose? Sí, Pomplamoose se hicieron muy famosos porque fueron los primeros en hacer esos videos donde iban como grabando los instrumentos por aparte, tan, y los iban pegando todos y editando todos. Ya. Ellos fueron los primeros que hicieron eso. Hoy en día es muy obvio ver Instagramers e influencers que hacen eso, que hacen ese tipo de cosas, pero en su momento pues siempre hay un pionero y él fue el pionero de eso. Y estaba viendo a ese tipo hablar en South by Southwest ahorita en marzo, contando la historia de cómo hemos pasado de la cultura de la suscripción y de la cultura de los seguidores a la desaparición de la cultura de los seguidores, porque ellos, Pomplamoose, se hicieron muy famosos precisamente por la arquitectura del botón de suscribirse en YouTube, lo cual fue muy potenciable en términos de monetización y demás, pero hoy en día ya no tiene mucho sentido porque la arquitectura algorítmica de las redes sociales pues ha hecho que los fans no consuman ese contenido simplemente porque las plataformas están rankeando el contenido según su popularidad y no según la cantidad de suscriptores que tienen. Sí. Entonces, una de las cosas que decía, cerrando este muy importante representante de la comunidad artística que se ha convertido además en uno de los gestores financieros más importantes de la cultura a través de esta plataforma de donación que se llama Patreon. Jack Conte. Sí. No. Jack Conte, era que hay que hacer cosas distintas. Él decía, ¿qué usted como artista qué tiene que hacer? Tiene que hacer cosas diferentes. Tiene que hablar cosas distintas. No puede hablar lo que todo el mundo está hablando. Pero el gran problema que se tiene en la estructura algorítmica de las plataformas es precisamente esa, que todo el mundo tiene que estar cantando y diciendo la misma cosa. Que no funciona si no lo haces. Y esa es una, exacto. Y esa, pero aún si lo haces, puede no funcionar. Claro. Es decir, y ahí pensaba yo, la cantidad de canciones que uno recibe de artistas de todo tipo y de todas partes está más concentrada en amor. Yo pensaría que un 10% de las canciones que yo oigo a diario que me mandan son canciones de amor. El otro 30 o 40% son canciones de desamor. Uh-huh. Sí. Son canciones de despecho. Uh-huh. Ahí va que un 50%. El otro 50% son canciones de sexo. ¿En serio? Sí. De eso hablan todas las canciones. Todas las canciones, usted oye el disco, oiga nada más el disco de Beyoncé. La cantidad de referencias sexuales al miembro del marido es importante. ¿Es en serio? O sea, la cantidad de veces que ella dice lo bello que es, eso es hombre, como... voy a escucharla, no la había escuchado, ¿no? O sea, no esa, te puedo esa, creer. Claro, claro. Yo, no, todo es sexo. Y yo pensaba todo. Que venía reivindicación en la cultura de la sociedad, en ese nuevo álbum. Pues así me lo vendieron. No, y lo es. Pero está enmarcado en... No, musicalmente lo es. Okay. Musicalmente la cantidad de cosas que ha cogido Beyoncé para proyectar, pues obviamente su fascinación por su esposo son todas, vienen del siglo XIX, del siglo XX. No, está bien, ¿no? Pero volvemos al tema. Cuando uno se pone a oír las canciones que están presentando todos los músicos, todas son amor, desamor, sexo y sexo. No, no hay otra temática, no hay otro asunto, ¿no? Y eso dice el estudio. El estudio dice precisamente lo que dice, lo que dice el estudio es que en realidad la cantidad de letras que están hablando de odio, no es de disgusto, de tristeza, son muy grandes. Y a eso agréguele que la persona que está constantemente hablando es yo. O sea, no hay historias que estén enmarcadas en una tercera persona. No, todo sobre mí, lo que me hiciste a mí, lo que yo voy a hacer contra ti. Como, o contigo. Exacto, o contigo. Eso, y pues ahí estamos, ¿no? Y ahí vemos también el estancamiento de la cultura, pero también lo vemos como un reflejo de lo que es la cultura. La cultura de la música refleja nuestro egoísmo y nuestra construcción digital de altares socialmente virtuales, ¿no? Que no muchas veces, por lo menos yo no pienso en eso. Yo pienso cuáles son las canciones y artistas que me gustan, pero casi nunca me pongo a pensar sobre qué tratan las canciones y analizar y a diferenciar. Ah, esta me gusta, pero esta habla de la vida, o esta habla de desamor, esta habla de sexo. Casi uno nunca hace esa segmentación, por lo menos en un primer análisis de qué es lo que le gusta. Yo sí soy profundamente miserable porque yo sí... ¿Qué necesidad? Yo tengo que saber qué dicen las canciones. Pero uno no dice como, me gustan tres canciones que hablan de desamor. O tres canciones melancólicas de Radiohead porque hablan de lo profundamente miserable que es la vida. En cambio, mira que yo sí me he demorado la vida entera para pararle bolas a una canción clásica. O sea, me ha pasado que Alejandro me dice, y cuando dicen la frase tarararara, yo no puedo creer que eso decía. Yo soy más allá de la letra, yo soy ¿Rítmica? Más de la construcción musical. Melodía, entonces, ritmo. In Human Nature, las campanitas. Armonía. En Blue Monday, por eso me gusta tanto Blue Monday, porque Blue Monday es una canción que no tiene sentido, pero musicalmente es perfecta. Entonces, no seas miserable. Es imposible. Es imposible no serlo. Pero bueno, ahí está entonces el estudio más reciente de expertos y científicos. Dice que la música es más repetitiva, que habla cada vez más de cosas tristes, entre otras cosas que yo creo que ya sabíamos y les habíamos contado aquí. Eli Steinfeld y Anderson .Paak on Coast en Mañanas de la X. Tipi abre convocatorias en portugués. Tipi presenta La Hora en la X. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Falar português pode te trazer muito dinheiro. Aplica las convocatorias trilingüe de Teleperformance. Y si quedas contratado como social media expert, podrías recibir un hiring bonus de 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. Bono por performance garantizado por 3 meses y solo 40 horas semanales. Sí, 40 horas semanales. Conoce más en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Una de las noticias importantes en estas épocas de regulación, veeduría, auditoría de redes sociales, monopolios y demás, tiene que ver con el caso contra Google, que tiene que ver, entre otras cosas, no solo de monopolio, sino también está hablando constantemente de privacidad. Sí. Y esta vez del modo incógnito. No sé si ustedes lo utilizan. Mucha gente cree que al utilizar este modo incógnito, pues no tienen la posibilidad de rastrearlos. Ajá. Y resulta que eso no es cierto. Lo que Google dice es una cosa ser incógnito, pero no invisible. Ok, claro. Y resulta que un grupo de usuarios en el 2020 acusaron a la compañía de tecnología de rastrear información mientras se utilizaba el modo incógnito. El pleito legal finalmente se ha resuelto y aunque originalmente el monto solicitado por los demandantes era de 5 mil millones de dólares, Google encontró una manera de negociar con la promesa de destruir estos datos. Se salvan de dar plata, dicen no, tienen razón, vamos a destruir esto. Y por todos los lados que tú lo mires, gana Google. Claro, o sea, realmente no es una victoria para los usuarios, es para ellos, porque hay que recordar, y nosotros lo contamos acá, que ellos habían anunciado que iban a dejar de usar cookies. Sí. Y iban a dejar de utilizar estos rastreadores. O sea, que esta promesa no tiene ningún sentido porque ya lo están haciendo desde la última regulación. Además, la demanda viene precisamente enfocado en el año 2016, que fue el año cuando se recolectaron estos datos, donde nace la demanda. Ya han pasado muchos años, eso quiere decir que seguramente esos datos ya volaron, ya los tienen, ya se ejecutó lo que se tenía que ejecutar con ellos. Entonces, realmente es una victoria para Google, prometió destruir esta información recolectada y también sí, y esto sí siento que es importante para las personas que utilizan el modo incógnito, no es tan incógnito como creen que es, porque sí o sí tiene que haber un control de quién presta el servicio. El tema llegó a las cortes, los abogados que llevaron el caso a la corte dice que puede costar más de 7.800 millones de dólares y la negociación permitiría que individuos puedan demandar a Google por sus propios daños en este caso. Aunque puntual, estoy leyendo que debido al compromiso de Google es posible que si se presentan esas contrademandas buscando dinero no ganen mucho. Pues igual ahí lo que dicen los abogados que las presentaron es que sí, podrían estar hablando de 7.800 millones de dólares. Por ello vayan por esa platica. Si se logra pelearle a un grande, ¿no? Sí. Monstruo. No, es que ellos saben, es que ay, ellos saben cómo. Otra noticia importante de tecnología tiene que ver con Microsoft Teams. Que es donde tú te reúnes. Sí, exacto. La aplicación por medio de la cual durante pandemia particularmente Microsoft compitió durísimo contra Google Teams, contra Zoom. Google Meets. Contra Google Meets, perdón, Google Meets. Creo que Teams estaba en la tercera posición después de Zoom y Meets. Las teleconsultas médicas las hacían por ahí. Cogió mucha fuerza porque la plataforma tenía muchas más herramientas, pero creo que ya no estará presente. Ya no. De manera... ya no va a estar en Office. En Office, exacto. Microsoft. Ya no va a estar en la suite de Microsoft Office por el mismo tema de monopolios del que veníamos hablando, que es una conversación que se está teniendo en la actualidad con redes sociales y con plataformas tecnológicas y que los gobiernos están mirando muy, muy de cerca en estas épocas. Entonces les toca sacar a Microsoft Teams de su Office Suite luego de las múltiples críticas que se han hecho en contra de esa unión entre Office 365 y esa aplicación de reuniones. El gigante del software dice que está haciendo los cambios, entonces, referidos con las preocupaciones que la Comisión Europea ha levantado. Entonces, sigue la pelea contra los gigantes de la información, de la tecnología en términos monopolísticos, y vamos a ver hacia dónde va ese discurso y ese debate. Aquí está Terry Swims. Lose Control de Terry Swims en las mañanas de la X. Peleas entre músicos, la pelea de Pink Floyd. Una de las peleas más famosas de la historia. Tanto tiempo, no pensando, vea, sí, entonces me arrepiento de lo que les dije hace unos minutos. Yo pensando que con la vejez uno como que deja peleas aparte. Sí, no. Pero no. En 1973, cuentan los libros y los registros históricos, cuando grabaron Dark Side of the Moon, ya no se soportaban. En el 73. Se odiaban. Roger Waters le tenía profunda envidia a Gilmour, Gilmour le tenía profunda envidia a Waters, y así entonces se produjo una enemistad que, a pesar de los indicios de la misma, se mantuvo escondida hasta que ya no se pudo revelar hasta que no se pudo, no se pudo disimular más. Qué difícil. A finales de la década de los 70, en medio de un ataque de ira producido por ese mismo odio entre los dos músicos, Roger Waters escupió en la cara a un fan de Pink Floyd en un concierto en Canadá, algo que los canadienses no le han perdonado, por lo que pudimos ver cuando estuvo el año pasado de gira, cuando un periodista lo sentó y le dijo: ¿qué se siente todavía pensar que cuando vino la última vez le escupió a un fan en la cara? Viste, perdonar más no olvidar. Exactamente. Ahí está. No olvidado, no olvidado. No, ¿y por qué lo escupió? ¿Quién sabe? No sabe. Seguro algo le dijo, algo le gritó. ¿Será? Lo ofendió con el Nong. No sabe la psiquis de ellos. Mira lo que pasó con Bjork cuando mechoneó a la periodista que le dijo: bienvenida. Y la cogió y la acabó. Hay unas cosas tan extrañas pasando en el mundo artístico. En 1987, Roger Waters fue de Pink Floyd diciendo: no me los aguanto más. David Gilmour dijo: bueno, pues nosotros nos quedamos. Waters demandó a Gilmour, a Wright y a Mason por la utilización del nombre Pink Floyd en 1987. Sí. Gilmour negoció con Waters por fuera de la corte. Organizaron la plática en el bote, en el famoso barco de Gilmour, donde Gilmour produjo su álbum The Division Bell en 1994. Qué divino es. Sí, yo ya le he cogido perecita a ese Division disco. ¿Por qué? Porque me parece, porque lo escribió la mujer. Were you? No. No. Coming back to. Todo eso es, no. Pues es lo que dice Waters, que por eso no es Pink Floyd, que porque Molly Sampson, creo que se llama la esposa. Pero no, y bueno, hace poco se dieron. Entonces otra uno como duro. Que dice, ah, una más, un checklist más, pero bueno, no, sí, igual es uno de mis discos favoritos, pero bueno, en 1987 negociaron y en el año 2007 Mr. Waters dijo que había sido un error demandar a sus compañeros. Viste, hay arrepentimiento. Tuvo un momento con el tiempo, de sí. Pero hace mucho. Y ahorita se odian otra vez más. Se detestan cada vez más. No, nada sirve. Sí, odios profundos de viejos cacrecos en la historia de la música hoy o mañanas de la X. ¿Tú mantendrías una relación de odio porque profesionalmente te va bien? Por negocios, como lo han hecho muchos, claro. ¿Lo lograrías? Sí. ¿Por la platica? Sí, si nos va bien en la plata. No, y seguro muchas relaciones funcionan. Hay muchas así, ¿cierto? Pues mire, sí, Mick Jagger y Keith Richards, por ejemplo, se odian profundamente. Y mira, cada cierto tiempo Keith Richards dice que Mick Jagger es insoportable. Pero lo supieron hacer y siguen facturando. Sí, Jagger siempre se queda calladito, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Jagger nunca dice nada, Seguro lo llama y le dice: hey, ¿en qué quedamos, hombre? Otra vez diciendo cosas. Se me salió. cosas de mí. Ah, bueno, pero entonces hay casos de éxito, de claro. Odio que triunfa. Casos importantes de odio en la historia de la música. Hoy estamos hablando de eso porque Pharrell Williams, un reconocido productor estadounidense, tuvo mucho éxito con un compañero llamado Chad Hugo y juntos fundaron un dúo de productores que competía durísimo contra quien más adelante constituiría el pilar del pop en los Estados Unidos, Mr. Max Martin, con otra figura muy importante de la producción llamado Shellback. Esos eran las duplas más grandes de la producción del pop en el comienzo del milenio. Y ahora están peleando por ese nombrecito, están agarrados por el tema. Chad Hugo dice que quiere parte del nombre de Neptunes y Pharrell, pues obviamente se quiere quedar con el nombre que entre otras lo hizo bastante famoso entre la comunidad de productores. Mr. Williams está además en la producción del nuevo disco de Beyoncé, pero no es el único. En el disco de Beyoncé hay muchos otros productores, pero pues él está ahí dentro de esa producción. Estas son Mañanas en la X. Yeah, one step at a time, just you and I. Just you and I, Alan Walker en Mañanas de la X 103.9. Seguimos hablando entonces con la gente a través de X, de trabajos raros. Raritos. ¿Qué dice la gente? Dice Javier, me gustaría ser barman en el espacio, en un transbordador espacial o algo así. Chévere. Con gravedad cero. Pero ¿cómo sirve? Sí, sería complejo. Es la gravedad. Pero ahí está lo raro, chévere. Laura dice, me gustaría trabajar con tiburones. Siempre me han fascinado esos animales y verlos en vivo más. También me gustaría trabajar catando temacha por el mundo. Catando temacha. Ojo. Macha esté. Es una redundancia. Oh. Okay. Entonces, quiero tomar macha. Ya estoy diciendo que quiero tomar té. Correcto. Gracias. Tengo entendido que la palabra macha es, no sé si, no sé de qué país sea, pero significa té en español. Viste, ahí. Porque siempre es verde. O sea, en fin, continuemos. Chris dice: me encantaría ser catador de helados. Un buen heladito. Qué rico. Saludos. Gracias por la compañía. De vainilla. Sí, no, te toca ser catador. No, es que ese es el problema. Por eso es que yo no entro en esa discusión. Porque yo no podría ser catador de helado si el helado no me gusta. O sea, si me toca trabajar en el tema de catar alguna cosa y veo que no me gusta, voy a decir no. Y me despiden. No, es que uno romantiza estos trabajos porque idealiza, uno siente... Diana. Romantizar no existe. Idealiza. Hoy he tenido una cantidad de conocimiento nuevo. Uno idealiza estos trabajos porque cree que siempre le va a tocar un helado rico y están saliendo cosas horribles. Exacto. Yo la amo, pero la amo en su origen. No como helado de changua. Eso, no. Entonces no sería chévere. Dice Juan Camilo, calificar hoteles. Chévere. Y Sencillini dice... Sencillini. Un saludo para Sencillini desde las mañanas de la X. Buen día. Revisar la presentación de la comida de vuelos internacionales. Que es necesario también muchas veces. Déjeme ver cómo está servido eso. Ah, muy bien, está perfecto. Jessica, degustar comida de cadenas. Muy bien, claro. Todo ahí, perfecto. Y pues sigue ganando también cuidador de pandas. Cuidador de pandas es un gran trabajo raro, absurdo. Sería muy chévere, aunque tiene que tener uno mucha paciencia. Y Quinky, para cerrar, dice, quisiera ser catadora de pijamas. ¿Catadora de pijamas? Sí, esta está comodita, está mullidita. Ya. Está bien. Con el de colchones está chévere. Vea, matcha es de origen chino, significa té verde. ¿Es té verde? Que no digan té matcha. Claro. No digan matcha, no digan romantizar, no digan agendar. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, ya. He finalizado mi intervención. Son mañanas de la X-103.9. ¿Qué nuestro tienes ahí? Álbum de la semana. Nuestro álbum de la semana es Cowboy Carter. Vas a poner el de la letra. Voy a ponerles la canción en la que Adam Granduzzi, el de The War on Drugs, toca la guitarra. Estaba muy emocionado este fin de semana diciendo, oye, no puedo creer que me hayan invitado a este. Estaba muy emocionado el cantante y guitarrista fundador de The War on Drugs. Uy. En este disco junto a 80 músicos más, porque lo que hay es gente en ese disco. ¿Está linda? Ese disco es con Miley Cyrus. La canción se llama Two Most Wanted. Okay. Y hace parte de este nuestro álbum de la semana. Aquí está Two Most Wanted, Beyoncé, Miley Cyrus y Adam Granduzzi de The War on Drugs. Lo nuevo de Beyoncé Knowles se llama Two Most Wanted con Miley Cyrus en las mañanas de la X103.9 FM. Y seguimos hablando de peleas entre músicos. La más grande de todas, la pelea de los Beatles. La más amarga de todas, además. La pelea en la que Mr. McCartney, en el momento en que los otros tres deciden cambiar de manager, decide quedarse con el catálogo, robándoseles así los derechos de sus canciones. Algo que produjo que Mr. Del ladrillo. Ringo Starr le cogiera ladrillo la casa en la ciudad de Nueva York. Eso ya es vandalismo. Vandalismo absoluto. ¿Cómo sería la ira que no se pudo contener de algo violento físico? Sí, los Beatles se separaron en diciembre de 1969. En 1970 anunciaron su disolución. Algo que muchos expertos han registrado que se asemejó o se asimiló como la muerte de la realeza en Inglaterra. Cuando se acabaron los Beatles es como si se hubiera muerto la reina en ese claro. momento. Casi no acaban el disco. El Let It Be, casi no lo acaban. Sí. Pero ahora ellos hoy en día si quieren. Claro. Eso sí. Ah, es que hay plática para todos. Claro, desde que haya... la plata, volvemos. Ahí está. La cochina plata. Pero bendita sea, qué rico tener plata. No es tan rico. No es tan rico, te lo digo yo que tengo tanto. Eso te iba a decir. Que tengo tanto dinero, yo que tengo tanto dinero te lo digo, no tengas. No, yo sí quiero. Sí. No. La platica... Corrompe, daña. No es la porción plata. A la realidad. Es el poder. Es la verdad, es la no verdad. Es el poder el no, que no, lo es daña el dinero. Uno. No, es el dinero. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, uno ve que con plata se... Sí, tiene razón. Pero yo sí necesito plata. Otra yo de las grandes peleas entonces de todos los tiempos. De todos los tiempos, los Beatles. ¿Y ellos nunca terminaron charlándose antes de...? No, yo no sé exactamente. Creo que ellos... Ellos tuvieron... De que se muera John Lennon. No, Lennon odió a McCartney mucho tiempo y ya después como que se arreglaron. Sí, hay una carta por ahí, toda la vaina. Pero sí, bueno. Después se reunieron los tres, como para hacer ahí unas cancioncitas que el otro dejó. Y pues todo bien. Igual McCartney no se pudo quedar con el catálogo. Él no se pudo quedar con eso porque estos interpusieron una contrademanda y dijeron, no, la música es de los cuatro. Entonces no... Entonces McCartney no logró su maquiavélico propósito. Y le tocó volverse el más grande de todos, ¿no? Claro. Se volvió, en ese proceso se volvió el músico más importante de ese combo. Tiene porque a él montó Wings. Y siguió dándole con sus discos. Se volvió gigante. Giras. Se volvió muy grande McCartney. Claro. Son peleas varias. En Mañanas de la X. Hay mucho odio, ¿no? En la música, en los amigos. En siempre. Las... Es que no son amigos. A ver, ¿de qué tú dices? Los músicos no son amigos. Nunca. ¿Qué relación sobrevive, más bien? ¿Qué grupo puede estar sobreviviendo que todavía? A mí la que más me asombra de todas fue Wham. Andrew Ridgely. ¿Ah, sí? Que Andrew Ridgely hubiera aceptado que George Michael acabara con Wham para irse solista. Y lo aceptó normal. Lo aceptó normalmente. Tranquilo. Lo aceptó normalmente diciéndole a George Michael, eso es lo que usted quiere hacer. Hágalo tranquilo. Usted quiere ser solista y yo ya, o sea, va a llegar hasta cierto punto conmigo, no va a pasar más. Entonces sí, está bien. ¿Tú contaste algo así de Robbie Williams? No, con Robbie, la pelea con Robbie Williams y con el otro, con Guy Chambers, que era su compositor, es así. Pero él, pues, Guy Chambers, satánica. Sí, Guy Chambers después no hace como una reflexión. No, el tipo, sí, pero demandó. Ah, entonces él demandó no. Y peleó y todo, no. Pero Ridgely sí no. Él sí. Ridgely sí estuvo con él en la despedida. Okay. Hicieron concierto de despedida y todo, y es como... Hay mucho creo amor que, en él. Creo que Ridgely es el único músico que yo he podido ver en todas las historias que he leído que no siente envidia, que no siente odio por el otro porque le va mejor. De resto, todos se odian porque les va mejor. ¿Tenía plata él? Ridgely era un hombre de medios. Tenía, o sea, pero más que plata, mi impresión. Sí. Esto es con base en el documental que pueden ver en plataformas. Ajá. Era un tipo muy bien educado. Tenía unas bases chéveres. Era un tipo con una educación muy importante. Había sido muy bien criado por los papás, había sido muy bien educado. Y yo creo, cuando uno lo oye hablar en el documental, uno dice, no, este tipo es excepcional. Eso es más importante que el dinero. Claro. Siempre. Siempre. Claro que no. Recuerden, si no lo han leído, El Poder del Ahora, de Eckhart Tolle. ¿Sabes quién? YouTube. No, mentira, sí creo. Tú nunca, Bono y The Edge... Y ese tengo combo miedo, no han... ¿Por qué te metiste ahí? Porque seguro peleas. Alejandro tiene una historia ahí terrible que Bono le escupió un pie o algo por así. Por lo menos públicamente, llevan ya ¿cuántos años? Ay, ellos pueden 45 ser. Años y están ahí. Sí, ellos pueden ser, tienes razón, o los Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys, pueden ser. Van bien, o Underworld también. o The Cure. Ah, bueno, hay fe en la humanidad. Sí, sí, sí. A ver. Oiga, oiga eso. Call that black. Ok, llama. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Ahí está, el poder de la hora. No más. Enrique. No más. Es horrible ese libro. Lo intentamos leer, tiene partes. Tráigamelo y verá que yo se lo hago. Hágane. Leer al público. A hay la audiencia. Frases subrayadas. Qué bueno. Ese puede ser el problema. Que está subrayado. Por eso nunca los libros no se rayan. Exacto. Gracias. Es una enseñanza. Gracias. Usen banderitas. Esto me lo enseñó mi suegro. Sí. José Colombano Betancur. Es un gran nombre. Colombano. Don José Colombano. ¿Pero por qué? Porque claro, ya si alguien lo lee, pues está... Es preconcebido. No sé exactamente, pero él simplemente me dijo, los libros no se rayan. Sí, estoy de acuerdo. Yo uso banderitas. Eso, banderitas y cositas. Si no le puede quitar, exacto. Queda nuevecito. No raye los libros. Por favor, gracias. No raye los libros. Mm. Bueno, vamos a seguir aquí poniendo disquitos en las mañanas de la X-103.9. Aquí está el Jarras. Sí. Que hacía rato no lo veíamos. Está tranquilo, ¿no? Se ha calmado. Sí, el hombre está... Ahí. Taking his time. Está bien. Tomándose su tiempo. También hacemos clases de inglés aquí en Mañanas X. Esto se llama Satellite. You got a new life. Am I bothering you? Do you wanna talk? We share the last line. Then we drink the wall till we wanna talk. Harry Styles con Satellite en Mañanas de la X-103.9. Hablemos de la vejez. Estábamos hablando ahorita que la higiene del sueño es muy importante para los años. Estamos hablando fuera del aire de lo importante que es dormir bien. Uh-huh. Exacto. Sí, señor. Y con base en esta premisa, la Universidad de Estocolmo se puso en la tarea de analizar qué efectos podría tener en el cuerpo y la mente dormir poco. Para ello, estudiaron a 429 adultos entre los 20 y 70 años en sus propios hogares a lo largo de un mes. Bien, perfecto, ya. Los resultados de la investigación sugieren que la privación del sueño puede hacer que una persona se sienta entre 5 y 10 años más viejo. Es cierto. De lo que realmente es, esto se explica porque este comportamiento induce sentimientos de somnolencia. Dice el estudio, la somnolencia es un estado motivacional importante que nos hace priorizar el sueño y reducir nuestros niveles de energía. Una de las investigadoras que integró el equipo de análisis fue la que emitió este comunicado. La experta también indicó que la falta de energía y motivación puede contribuir a sentirse más viejo mientras limita la capacidad de una persona para permanecer física y socialmente activa. Eso quiere decir que si usted no está durmiendo bien y ya tiene entre 35 y 50 años, puede que se sienta más viejo de lo que realmente es. Uf, y podría mejorar su condición física, dormir un poco mejor. El sueño es vital, es que el sueño es todo. El sueño lo es todo. No descansa, o sea, toda la, y también ya que estamos hablando de lo mental, recae mucho en eso. Uno sin dormir bien, se va lejos, no es bueno. Sí. Y el cuerpo físicamente se resiente también. El estudio indicó además que quienes dormían mejor se sentían en promedio casi 6 años más jóvenes. O sea, yo tengo en estos momentos... ¿Duermes bien? 30, sí. O sea, 6 años... O sea, 24. 24, estás perfecto. ¿Viste, Alejandro? Te sientes y te ves de 24. Gracias. Estas son Mañanas de la X-103.9, duerman bien. Ya. Un mensaje de la X, más música. Aquí está Fred Again, esto es Adore You. There's so much better with everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead. Beyond your years, people try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. And play your answer to walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. When you play your answer to walk through life just like a dancer. If I had my way. Why You Only Call Me When You're High de los Arctic Monkeys en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y hablando de trabajos raros y también conversando sobre peleitas, bandas que se han peleado, artistas que se han peleado, y ya hicimos el repaso de las más importantes a propósito de Pharrell Williams y de nuestro amigo Chad Hugo, sí, que se queda como con el short end of the stick, con el palito más cortico. Sí, ya. Le salió el palito más cortico a Mr. Y entonces se enojó y demandó. Sí. Vamos a ver cómo le va con eso. Por otro lado, en buenas noticias de tecnología para las personas que quieran usar ChatGPT, ya no es necesario sacar usuario. Ya puedes entrar a la página normal, darle clic a diálogo y listo. ¿Qué fue lo último que le preguntaron a ChatGPT? Yo te digo en mi historial, ya mismo. Ahora, si quieres tener el historial, para uh-huh. eso sí es necesario queda, ¿no? tener un usuario. Ahí ya. Y también la semana pasada estuvieron hablando del simulador de voz, que con 15 segundos ya duplica la voz que escucha. Ajá. Y que estaban preocupados un poco por el lado del fraude y que imitara voces de gente conocida. Seguramente así va a suceder. Y que sí, es que es, a ver, es, lo van a hacer aunque, así. Aunque ustedes se acuerdan, yo no sé si les sigue pasando que pedían plata por WhatsApp o por Facebook, por mensajes, que hubo un momento en el que mucha gente empezó a robar, se metía y hackeaba las cuentas y pedía plata. Ustedes uh-huh. le decían a la persona, ¿cómo sé que eres tú? Ajá. Hacer lo mismo, si en algún momento llega un mensaje de voz de alguien que suena como Alejandro, yo le preguntaría, claro, ¿cómo sé que eres tú? Dime algo que solo sepamos tú y yo. Toca ya usar eso. ¿Qué? La malicia. La tecnología. Sí, pero es el ser humano el que quiere sacar provecho de eso. No. Pues sí. Está entonces ChatGPT. Le pregunté, ¿tiene que ver con la serie de La La Land que estoy viendo de la Muppet? Sí. ¿Que de qué iba la historia? Sí. ¿Y si sabía? Sí. Oh. Pero hasta el 2022. Es una serie de televisión canadiense que arrancó en la década de los 90, cuenta la historia de una niña de 3 años. Eso fue lo último, porque para mí era esto nuevo. Es canadiense, Alejandro. Ok. Canadiense. Ahí te dejo el dato. Yo le pregunté sobre la nostalgia, que qué era y qué tipos de nostalgia habían. Y le contó la restaurativa, la reflexiva, ¿qué más? ¿Le hizo análisis o no? No, solo me definió ¿qué? La personal, la cultural, la social, la colectiva, la restaurativa. ¿Usted sabía que la nostalgia era originalmente una enfermedad? Sí, tú contaste. En la Primera Guerra Mundial, diagnosticaron a los soldados con nostalgia. ¡Qué increíble! Yo soy la más enferma de la nostalgia. Les decían, a este hay que devolverlo. ¿Por qué? No, porque sufre de nostalgia. Nostalgia es el nuevo sentimiento, es la nueva emoción de Inside Out. Es una viejita. La compartieron este fin de semana. Es muy cercana al fascismo, ¿no? La nostalgia. Que no, ¿qué estás diciendo? No, no le metas tintes. No, no, no, no, psicológicamente es muy cercano al fascismo. ¿Por qué lo dices? Porque sobre la nostalgia están basados todos los nacionalismos, claro, y todos los fascismos. Entiendo. Sí, o sea, recuperar. El fascismo, exacto. El fascismo siempre es, ay, en mi época todo era más chévere. Entonces el fascismo coge esa emoción y la aplica a hagamos las cosas como eran antes. Entonces, Make America Great Again de Trump, por ejemplo, sí, juega con la nostalgia de las cosas como eran mejores en la época anterior. Y estamos en el mes. Lo que llaman es de la nostalgia ultra en la X. Sí. Lo que llaman la nostalgia es la nostalgia restaurativa. Esa es la que es peligrosa. La nostalgia restaurativa, la que se transforma rápidamente en eso. Uh-huh. Está la otra, que es la nostalgia reflexiva. Y está la tercera, que es la nostalgia ultra. Son mañanas de la X103.9 hablando de nostalgia ultra. Aquí están los Stereo MCs. Esto es Connected. Olivia Rodrigo, que está reviviendo su álbum Guts con una edición de lujo que salió este fin de semana, que le ha dado algo más de vida, un poco más de aliento a ese reconocido álbum y nuestro álbum de la semana es Cowboy Carter. ¿Cuál vas a poner? Voy a poner Alligator. Ayer pusimos Alligator Tears. Sí. No. No la pusimos. Ayer pusimos. ¿Esa es cuál? Blackbird. Blackbird, pusimos Jolene. Jolene, sí. Y la primera. Qué floja que es Jolene. Ah, bueno, quería preguntarte eso porque yo vi a mucha gente criticando esa canción precisamente diciendo que el mejor cover hasta la fecha lo hizo Miley Cyrus. Probablemente. Y que, aunque la voz de ella es tan bonita. No, yo Beyoncé es un excepcionalmente grande, entonces, vocal. Sí. Ella es vocal, su interpretación es... Sí, sí. A mí lo que no me gusta de la versión de Jolene es que le haya cambiado la letra. Ya. Me parece que sí, y entiendo el simbolismo detrás del cambio de la letra, pero me parece que la letra original es mucho mejor, ya. Okay. Eso es todo, o sea, la letra original de Jolene me parece que es lo que es Jolene. Si le cambias la letra. Beyoncé quiso cambiarla y volverla una... Jolene es una lamentación y es una dolorosa historia de una mujer que le ruega a la amante de su esposo que no se acueste con él, ¿no? El tono es una imploración. Por ejemplo, es un ruego, es un ruego. Jolene, la original, es Dolly Parton diciéndole a Jolene, por favor, no te metas con mi hombre, te lo ruego, y suena como tal. La versión es, si te metes con mi hombre te va a pasar algo. Esa es la diferencia. Okay. Es la diferencia. Entonces están mal. Entonces sí. Muy mal. Por donde usted la mire están pésimas. Sí, igual. Pero, la original es muy conmovedora. La voz, sí, sobre todo, la voz sobre todo de Dolly Parton es excepcional. Y la de Beyoncé, ok, entiendo. Entonces, ya. Entonces, Alligator Tears. ¿Está sobre qué? A ver, veamos. ¿Esta es la del esposo? No. Okay, perfecto. Es que a mí me parece que las guitarras de este disco quedaron... Suena muy chévere, sí. A la producción. Sí, aquí vuelve al principio, pero creo que esta es la canción de country mejor hecha de este disco. Por la cadencia, ¿no? Bonita. Sí, y la forma como conecta el soul al country. La producción tan básica. Sí. La guitarra. Estoy seguro que el productor de esto es Ryan Tedder de One Republic. ¿Sí? Lo siento. Sí, claro, ese es Ryan. Ah. Ese es Ryan Tedder. Ahora, el que toca la guitarra es un genio. ¿Quién es? No sé. Ah, okay, es que okay. Hay mucha gente en este disco. Alligator Tears. Ese es cositos. Sí, ese sí, es Ryan Tedder. Sí. Jack Segal se llama guitarrista. ¿Sí? Jack Segal, estoy viendo en Genius. ¿Qué más tiene Genius sobre los créditos de esa canción? Escrita por Beyoncé, un señor de apellido Tyler. Oiga, oiga, oiga. Oiga esto. Ah. Viejito marihuanero. If there's one thing you can take away from our set today, let it be this. Sometimes you don't know what you like until someone you trust turns you on to some real good shit. And that, ladies and gentlemen, is why I'm here. Up next on the Smoke Hour is Just for Fun by Beyoncé. You're welcome. You're welcome. Viejito. Validando. Bien, de nada. Willie Jones. Mira, ingenieros, Andrea Roberts y John Cranfield. Ok. Producida por Kirk Tyler and The Dream. Dream, que claro. También produjo Umbrella. Claro, Rihanna. Claro. Mixing es que ese disco lo produjo Ryan Tedder, The Dream, No ID, JC, Nile Rodgers. En ese disco está... hay más productores. En ese disco hay como 20 productores. No, o sea, ese disco costó una millonada. Solamente en los asistentes de ingeniería hay como 8. Hay 33 productores. Exactamente. Y esos son los productores. Pharrell también está. Está Pharrell Williams en ese disco. Paul McCartney también está. ¿Sí? Sí. Aquí estoy viendo la lista y son 33. John Batiste. Está John Batiste, por Ay, supuesto. No, maravilloso. Cata Blanco, esta mañana es de la X. ¡Vamos! Por supuesto. Yay. Le damos paso a la reina y por eso apagamos la reina. Reina consorte. Me perforé la nariz. A ver. ¡Wow! ¡Qué mentiras! ¿Qué es así? Y uno no se hace así cuando está recién perforado. ¿Por qué? Porque duele mucho. ¿Qué motiva esta, no sé, cómo esta laceración? Diferente. Linda, me gusta. Vamos por uno de verdad. Me da miedo. Yo te acompaño. Usted, yo le digo que les amarillo. Preste atención a sus muchachos. Pero él tiene uno. Ah, sí, ¿verdad? No puede dar ejemplo. Malas influencias. Vamos, Ed, le toca a usted más bien. No, yo no me voy a hacer ningún roto. Algo. No, al contrario, yo voy a quitarme todos los tatuajes. ¿Qué? Te vas a borrar, sí, el dolor no todo. Te va a dejar. No. Déjate así. Sí. O vamos y cubrimos tatuajes y nos hacemos una manga. Obvio no. ¿Viste cómo quedó el tatuaje de MGK? No he visto. Quedó ¿cuál? Bonito. A ver. El de Machine Gun Kelly ya lo mostró todo. ¿Ya? Sí. ¿Y chévere? Ya quedó listo, le quedó muy chévere. Ay, vamos por eso. Ay. Muy chévere. ¿Te gustó el disco de Beyoncé? ¿Ya lo oíste o no? Sí, escuché un par de canciones, me gustaron algunas. La que tiene con Miley me pareció muy chévere. Es que a mí la voz de Miley me gusta mucho. Es muy, y como que contrastan interesante. To Most Wanted se llama. Sí. Esa me parece chévere. Chévere, okay. Sí. Buenísimo. ¿Y en general qué? ¿Te aburrió? No, solo que es... Yo no escucho mucho country, entonces como que no era muy mi zona de confort, pero estuvo chévere. X está al aire, Cata Blanco hace Sound City en las tardes de lunes a viernes y John Batiste produjo American Requiem. Ok. La primera. Que se abre el disco. Y pues se nota muchísimo, escuchemos. Esto es muy típico de John Batiste, ¿no? It's a lot of talking going on while I sing my song. myself clear. Can you hear me? Or do you feel me? Taking up space, south to tears beyond my gaze. Can you stand me? Can you stand me? Ooh, can you stand me? Can you stand me? Can you stand with me? When I say, do you hear me when I say, look at it, look at it, look at, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, American Requiem, de su álbum Cowboy Carter. Favorita hasta el momento. Sí. Oh, ¿cómo le quedó de linda? Y esa parte como gloriosa, sí, como celestial. Puro gospel. Ah, oh, oh, sí. Sí, mi hermana Catalina la odió. No puede ser. Me dijo, ay, gospel. Pues mi hermana no es muy fan. Pero sí es una canción con la que abre un disco que inmediatamente uno piensa en la gira. Claro. Uno dice, ¿eso en vivo? Esta mujer va a arrancar la gira con el Requiem. Y va a ser. Y claro, el espíritu de la canción, muy evangélico, muy cristiano, muy pentecostal, pues la va a llevar allá y la conecta con esto. No, está chévere. Perfecto, ya, está, o sea, perfecto. O sea, sí, claro. Es que no tiene cómo no ganarse el premio Grammy, sí, esta mujer. Todo está muy bien pensado. Lo importante de la construcción y la organización de las canciones es una historia. Claro, no. Es bello, es un cuento. Yo no recuerdo una versión de gospel hecha para Blackbird en los últimos 20 años. No, ahora hay otra cosa, y es que McCartney escribió Blackbird cuando las 9 chicas afroestadounidenses entraron al bachillerato blanco. ¿Usted se acuerda? Sí, señor. Cuando ellas entran, que les tiran cosas y los cuadernos y las. Claro. Sí. Él estaba de viaje con el charlatán ese indio. Ajá. El Maharishi. Charlatán. No, pues es que los estafó. Los estafó. Y ellos estaban en esa meditación y en ese aprendizaje espiritual cuando vio en la televisión a esa chica entrando, súper digna, con sus libritos bajo el brazo, y escribió Blackbird. Entonces, lo que dicen los expertos sobre la inclusión de Blackbird después del American Requiem en la apertura de Cowboy Carter es que lo que está haciendo Beyoncé es coger una canción que le pertenece al cancionero negro. Uf, muy bien. Entonces, lo que dicen, el subtexto que están aplicando es: esta canción no es de los Beatles, así la hayan escrito los Beatles. Esta canción es de nosotros, porque es sobre los derechos civiles, sobre lo que tuvimos que sufrir nosotros para integrarnos a una sociedad que no nos quería. Entonces, por eso la ponen de segunda. Porque es como Beyoncé diciendo: no, esta canción es de nosotros los negros, esta canción no es de los blancos, porque esta canción es Black Bird Singing in the Dead of Night. Me gusta. Entonces, mucho esa lectura. Ahora, hay una mujer que se llama Mariel Gómez y es la que le hizo toda la investigación de arte y de repertorio a Beyoncé, la A&R. Sí, o sea, tremendo. El trabajo detrás de este disco, no, es un gran trabajo. Sí. Bonito, así, que se tomaron el tiempo, la investigación. Cinco años. Exacto. 5 años se demoraron grabando este disco. Eso. No, y la cantidad de dinero que costó. Eso, tomarse el tiempo para hacer algo bueno. Lleva tiempo. La cantidad de plata que costó hacer este disco. Lleva plata. Va a terminar siendo la ganadora del premio Grammy. Sí, sí, sí. A menos que Dua Lipa sea un discazo, pero no creo. No, va a ser muy difícil. Bueno, bien chévere. Va a ser muy difícil. Ojalá venga. De pronto sí. Estas son Mañanas de la X-103.9. Nuestro disco de la semana es Cowboy Carter. Y aquí están los Gorillaz. Esto se llama Clint Eastwood. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me.